刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres. Sin los derechos de las mujeres no, no hay derechos humanos. No, no hay derechos humanos. Sin los derechos de las mujeres. ¿Y para qué los derechos, ve? ¿Cómo que para qué, comadre? Pues para opinar. Para estudiar. Para decidir. Por supuesto, para el placer, digo. Me encanta, me encanta. Por supuesto, a todos nos gusta, comadre. Es para las niñas. Y los niños. Derecho a vivir. Me encanta, me encanta. Sí. Ajá. Mami, mami, ¿cómo entró mi hermanito en tu barriguita? ¡Cállate, niñita preguntona! ¡Mami! ¡Ay, qué cosa con estas criaturas! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya, vaya a jugar! ¡Profesora! En la televisión salió una propaganda de condones, profesora. ¿Y eso para qué sirve, profesora? La progesterona y las prostaglandinas son hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales que controlan el estro y el proceso de ovulación cuando la maduración sexual. ¿Entendió, señorita? Mamá, estoy embarazada. Conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona, una adecuada educación sexual, es un derecho fundamental para las mujeres. Sin los derechos de las mujeres, no, no hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas. AMARC. Eso, así, eso. Dibuja un conejito. Ah. No me hagas cosquillas, tío. ¡Qué bonito! No me toques así. Ay, es que te quiero mucho. Eres mi sobrina preferida. No me toques así. Mi conejita. ¿Te gusta? Ah, no se lo digas a nadie, es nuestro secreto. ¿Ah? A ver, anda, sigue dibujando. Ay, qué lindo conejito. Aprendes muy rápido. Eso, así. Yo lo quería mucho, pero no entendía por qué me tocaba y por qué no tenía que contarlo. Cuando se lo dije a mi mamá, ella no me creyó. Entonces pensé que yo era la mala, que mi tío solo me estaba dando cariño. Cuidado con ese cariño. Si tu hija te lo cuenta, escúchala y denuncia al abusador. Denúncialo, es un derecho de las dos. Sin los derechos de las mujeres no, no hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas. AMARC. ¿Flores? Sí. ¿Y cuánto cuesta, mamita? Barato, señor. Llévese un rabito. No. ¿Cuánto cuestas tú, mamacita? Yo... Ven. Sube. Yo te voy a pagar más por tu florecita. Vamos, cálmate, sube. ...50 de cada 100 agresiones sexuales conocidas... ...se cometen contra muchachas menores de 15 años... ...independientemente de la región o de la cultura. Sin los derechos de las mujeres... No hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas... AMARC. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. ¿Su nombre, señor? Sí, Gabriel Cabezas. ¿Y su nombre, señora? Ana Lucía Cruz. Ya no, mi amor. Ahora eres mi esposa. Anote, por favor. Uh-huh. El nombre de la señora es Ana Lucía de Cabezas. De ninguna manera. ¿Eh? Yo soy Ana Lucía Cruz. Ni él de cruz, ni ella de cabezas. Todas las personas tienen un nombre y un apellido. Y tenemos derecho a mantenerlos, seamos solteras, casadas, viudas o divorciadas. Sin los derechos de las mujeres... No hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas. AMARC. A los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebramos nuestras conquistas. Derecho a la libertad de los hombres, a la igualdad de los hombres, el derecho a la participación política de todos los hombres. ¡Ey, oiga, señor! ¡Shh! Por eso, todos los hombres de la Tierra aplaudimos con vigor. Señor, oiga... Shh, silencio, señora, no interrumpa. Interrumpo e interrogo. ¿Y los derechos de las mujeres? ¿Los derechos de las mujeres? Claro, sí. Bueno, claro, se sobreentiende. Las mujeres están ahí cuando digo los hombres. ¿Por qué lo masculino oculta lo femenino? El hombre no es la mujer. y las mujeres somos más del 50% de la población mundial. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas, AMARC. Artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y con las otras. Con las negras, blancas, indígenas, lesbianas, discapacitadas, jóvenes, ancianas, gordas, flacas, altas, bajas. Este artículo nos incluye a todas. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas, AMARC. Estamos en la comunidad de Sucusani y entrevistamos a la señora Pascuala Sánchez. A ver, señora Pascuala Sánchez, ¿dónde se encuentra su esposo? Ay, señor, tempranito se ha ido al campo a trabajar. Ajá. Señora, ¿y usted? Yo no trabajo, señor, yo me quedo en la casa. Ya, ya. Entonces, ¿me puede contar qué hace usted durante el día? Bueno, señor, yo me levanto a las 4 porque tengo que preparar la comidita para que mi marido lleve al campo. Y para los muchachos que se van a la escuela, les lavo, les sirvo desayuno. Luego doy de comer a los animales y limpio el corral. También tengo que ir al huerto a regar, deshiervar y cultivar las verduras. A recoger la leña y el agua del pozo. Regresando limpio la casa, lavo la ropa y hago el almuerzo para mis hijitos. Más tardito ya llega mi marido y tengo que servir la comida. ¡Ah! Me olvidaba. Yo hago tejidos para vender. En la nochita hago. Así nomás paso, señor. Esa es mi vida. De todo el trabajo que se hace en el mundo, las mujeres realizan las 2/3 partes. Sin embargo, solo reciben la 1/10 parte del ingreso mundial. Sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. Hagamos un nuevo trato. Campaña por los derechos de las mujeres. Redes Radiales Latinoamericanas de Mujeres. Sistema de Naciones Unidas, AMARC. A ver, señora, dígame. Doctor, con este que van a hacer ya tengo 5 hijos. ¿Mm? Además, voy a cumplir 30 años. ¿Será posible que me ligue, doctor? Me parece bien, señora. Solo que... ¿Solo qué, doctor? Necesita la autorización escrita de su marido, señora. ¿De mi marido? Ajá. Pero si la que tiene los hijos soy yo. En muchos de nuestros países, las mujeres no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. ¡Pero la que tiene los hijos soy yo! Decidir cuándo y cuántos hijos tener es nuestro derecho. Sin los derechos de las mujeres no hay

La violencia sexual afecta principalmente a niñas entre 12 y 17 años. Una vida sin violencia es un derecho nuestro. Hagamos un nuevo trato. Campaña de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres. María estudió contabilidad. Se graduó con honores. Inclusive hizo un curso de especialización. Pero el trabajo lo obtuvo Daniel, porque es hombre. La discriminación laboral es una forma de violencia que afecta al 40% de las mujeres. Una vida sin violencia es un derecho nuestro. Hagamos un nuevo trato. Campaña de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos de las Mujeres.